La verdad que estoy muy contento por el esfuerzo que hicieron. Los felicito. Era un partido difícil por las condiciones climáticas, digamos, ¿no? Con mucha humedad, con mucho calor y, bueno, los deportistas eso muchas veces influye demasiado. No pudimos contar ahí con Galici por estas cuestiones. Y bueno, el equipo, la verdad que volvió a dar la cara como hace todos los partidos y vamos a intentar seguir con la racha, sobre todo en casa, de tratar de ganar todos los partidos. Además de, como resaltaste, la actitud del equipo, también contento por el juego que lograron hoy. Sí, estoy contento porque van disfrutando, ¿no? Hemos tenido unos partidos con bajas y altibajos y nos hizo dudar un poco de nuestra filosofía, pero bueno, la estamos encontrando. No es fácil jugar con tantas rotaciones, siempre lo digo, los jugadores, más allá de que me conozcan, eso cuesta, y bueno, estamos buscando nuevamente encontrar esa identidad para ponernos cada día y cada partido mejor. Como nombrás la rotación, hoy le tocó a Martín Fernández, jugó un gran partido, sobre todo el último cuarto. Sí, él la verdad que nos destapa ahí cuando estábamos complicados en ofensivamente, y me pongo muy contento por él. La verdad que trabaja muy bien todos los días y, bueno, merecía un partido que se pueda lucir ofensivamente, pero la verdad que me gustó Leandro, que manejó todo el partido, fue el que puso el ritmo. Me gustó Fabián, que por momentos estuvo a jugar de 5 y defender al 5 rival, que no era nada chiquito. Y en líneas generales, bueno, Adoni nos da muchísimo ofensivamente y Tony nos está dando cada vez más, pero defensivamente Tony nos tapa un montón de agujeros. Así que, nada, muy contento con todo, con Paolo, con Potri, con Corby, que entró ahí, con Javi. Hoy la verdad que el equipo dio la cara con una noche complicada por esta situación que decía antes, y que pudimos jugar y ganar a un rival que juega a un ritmo alto, y le pudimos igualar ese ritmo y ganarle. Ahora hay algunos días para descansar, para entrenar, y la cabeza ya puesta en Bahía Basket. Sí, mañana tenemos libre para descansar un poco, para recuperar un poco de piernas, y ya el martes pensando en el próximo partido. En ese sentido vivimos contrario de lo normal. La gente está de vacaciones en las playas y nosotros entramos, tenemos que venir a entrenar, pero bueno, son privilegios que también tenemos como deportista y nos gusta mucho, así que nada, hay que disfrutar los días libres como mañana, sin pensar demasiado en básquet. No sé si voy a poder lograrlo, y a partir del martes ya a pensar en el próximo rival.